CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado del Partido Nacional por el departamento de Canelones, Alfonso Lereté, porque queríamos saber cómo había quedado el tema de la posibilidad de negociación con la intendencia de Yamandú Orsi, con el gobierno municipal, luego de lo que aconteció con el edil López. Edil de Alianza Nacional, que fue expulsado de Alianza Nacional, pero que recuerden que en la situación del partido en sí, quedó como una especie de limbo, porque en realidad se había anunciado no que había sido expulsado del Partido Blanco, sino que se anunció que había renunciado, luego de un diálogo con Pablo Iturralde, presidente del honorable directorio del Partido Nacional. Que así es como se llama Isasmendi, pues no me abra así los ojos, así se llama. Directorio del Partido Nacional, se llama Directorio Honorable del Partido Nacional. En esa actividad que el Lereté participó, se anunció que había renunciado. Después el edil dijo, yo no renuncié nada o no renuncio nada. Y bueno, finalmente se está viendo si luego de Semana Santa, lo ha pedido Argimón, usted lo ha escuchado un par de veces, quien tiene que definir esto son los tribunales de conducta, porque se dice, para algo está, no es para que el presidente vaya y mano a mano intente arreglar el tema, no. Hay órganos de conducta política interna que son los que se deben, en este caso, llevar adelante a la hora de definir si alguien violentó o no una acción, a través de una acción política partidaria, el papel que juega en el partido y si corresponde o no su expulsión. Que parecería que ahora va a ser lo que va a suceder. Nosotros al preguntarle a Alfonso Lereté si se había de alguna manera dinamitado los puentes, yo creo que sí, porque además Lereté le puso un par también de cartuchos a esos puentes e hizo volar algunos más. ¿Por qué? Porque Alfonso Lereté lo que dice es que la intendencia de Yamandú Orsin es una agencia de colocación en donde hace renunciar a algunos que bueno no han logrado conseguir algún cargo diríamos importante, ya sea tanto de visibilidad como de salario, y los contrata la propia intendencia. Y dice, eso ya nos ha pasado con un concejal del Partido Nacional, el cual ya no está más dentro del Partido Nacional, y ha pasado también con concejales del MVP, del Frente Amplio. Yo le decía al Lereté si esa acción de que se haga renunciar a un concejal del Partido Nacional para contratarlo dentro de la intendencia, supuestamente como dice el legislador del Partido Nacional, no habla también mal del propio Partido Blanco y sus integrantes, ¿no? Que de alguna forma se dejarían convencer con estas acciones de que porque los contratan y reciben plata, se van de tal lado y terminan en otro. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Lereté sobre este asunto. Convengamos que nosotros habíamos planteado ya una alternativa y la idea era seguir discutiendo esa. ¿Cuál era? El espejo del gobierno nacional. El ahorro que en su momento hizo de 600 millones de dólares el gobierno central perfectamente se podría aplicar a la intendencia. Hoy la intendencia de Canelones tiene 250 contratos de confianza. El intendente ahora se comparte de ese dinero de los 44 millones de dólares que pidió es para contratar a concejales del Partido Nacional que los hace renunciar y los contrata con sueldo de 70, 80 mil pesos. O candidatos alcaldes del MPP que no salieron alcaldes reelectos los hace renunciar como concejales y los contrata con sueldo de 60 y 70 mil pesos. Tengo todo documentado. Ese es parte del dinero para seguir contratando. Y eso no está. No, documentado de cómo concejales del Partido Nacional y concejales del MPP que los hizo renunciar Orsi, hoy están trabajando en la intendencia. Y el dinero sale de las arcas municipales. Y eso no puede suceder. Y eso es la práctica de Orsi sistemática. Toma la intendencia de Canelones como una empresa de colocación de empleo. Primero para sostenerse en Canelones. Y segundo para proyectarse a nivel nacional. ¿Eso no habla mal también del Partido Nacional que se deja convencer a partir de estos planes? A ver, ese concejal ya no está más en el Partido Nacional. eso está claro. Obviamente no puedo responder por esa persona del MPP que renunció como concejal y hoy está trabajando en la División Cultura de la Intendencia de Canelones. Y en relación a la negociación más amplia que ustedes querían en Canelones, ¿esto empieza a complicar la posibilidad de seguir dialogando con Orsi? Negociación que nosotros la planteamos sobre otro eje. ¿El eje cuál era? El ahorro, bajar de 250 a 60 cargos de confianza. El contralor de la obra pública, si teníamos otros ejes, que son ni más ni menos que el gobierno nacional que nos enseñó cómo administrar, en este caso, una intendencia. Lo que pasa es que Orsi hoy está demostrando que es mal administrador. ¿Qué siente cuando dicen que ustedes son un partido de hombres libres y que terminan sancionando gente porque vota distinto? A ver, lo seguimos siendo, mire cómo me estoy expresando. El tema es que Alianza Nacional acaba de tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? De desafectarlo de sus cuadros a este edil que dio su voto. El Partido Nacional todavía no se ha expedido en el marco del directorio, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces del diputado Alfonso Loreté en esta guerra santa en el departamento de Canelones, ¿no? Sobre todo santa por la semana en la que se generó. Vamos a otras informaciones, en este caso educativa. Robert Silva, presidente de la ANEP. Comienza a reconocer que no están llenas en este caso todos los grupos, que no hay horas docentes para otorgar. Él manifestó que la semana anterior a esta semana de turismo, Semana Santa, por normativa no se pueden hacer llamados y que se van a hacer esos llamados para cubrir esas horas luego de esta semana. Luego de esta semana se van a hacer llamados para cubrir esas horas. Defendió lo que es el cronograma, dice que el tema de las horas tiene que ver no con las decisiones del CODICEN, sino que tiene que ver con la necesidad de esa oferta educativa o no, si es real o no. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva, presidente de la ANEP. Estamos en un proceso en donde va a haber desdoblamiento de grupos, hay mantenimiento o nuevas de matrícula o inscripción de nuevos estudiantes. Entonces, los grupos estamos bien, las elecciones de horas tanto en secundaria como en UTU están por encima del 94-95%, también en estándares que se han repetido durante todos los años. Formación en educación dio ejemplos de que tiene mejor adjudicación de horas en el 2022 que en el 2021 y que en el 2020. Es decir, muchas cosas que se dicen y se pintan sobre la educación le hacen mal a la educación por la sencilla razón de que no son ciertas. La educación pública, a pesar de la pandemia, ha sorteado con éxito momentos de muchísimas dificultades y lo seguimos haciendo con la apuesta fundamental que todos tenemos que tener conciencia de transformar la educación que tiene muchos problemas. Nosotros no estamos en una situación distinta de otros años, por eso dije, estamos en un 94, en un 96, 97% de asignación de horas y tenemos algunas situaciones a atender. Tenemos, lo explicaban los directores, ¿verdad? Tenemos problemas en matemática y problemas en física, porque hemos tenido renuncia de docentes, porque hemos tenido certificaciones médicas, porque tenemos convalidaciones, porque hay creación de grupos nuevos, porque se detectan nuevas necesidades o desdoblamiento de grupo. Entonces, todo eso estamos atendiéndolo y además, desde una semana de turismo, por normativa, no se hace elección, la vamos a hacer para cubrir inmediatamente pasada la semana. Destacando la importancia de un accionar que desde el año pasado la ANEP tiene, estableciendo por primera vez un plan de inicio de cursos, con fuerte foco en el acompañamiento de los estudiantes que han sufrido tanto y de los docentes con el tema de la pandemia, y también con lo pedagógico, con el aprendizaje, con las necesidades de acompañar ese proceso de recuperación de lo perdido durante estos años de pandemia en cuanto a ello. Y también el tema ladrillos, el tema alimentación que preocupa, pero que debe ser acompañado necesariamente de ese rol sustantivo que tenemos, que es que los chiquilines aprendan, no abandonen el sistema educativo y además continúen culminando los distintos ciclos, que es un gran desafío que tenemos. Es decir, trabajar sobre aquello del escenario que tomamos decisiones con la información que tenemos, analizando los nuevos sucesos que van aconteciendo y si hay que rever decisiones, se reven. Nosotros estamos muy esperanzados de que este sea un año en donde a partir de buenas decisiones tomadas, como la vacunación, como la distribución durante el año escolar de todos los productos de higiene, sobre todo lo que ha sido un ecosistema positivo de decisión, impacte favorablemente, no tengamos suspensión de clase, la pandemia, convivamos con ella, con actitud responsable cada uno. Yo siempre lo digo y lo digo que ustedes me dan esta oportunidad. El rol de la familia, el rol de la madre, del padre es fundamental. En cuanto al cuidado de sus hijos, también el rol del docente, en cuanto a la limpieza, el rol de los funcionarios. Es decir, como dije, ¿no? Un conglomerado de acciones positivas que nos han permitido ser distinguidos en América en la situación educativa y que tenemos que seguir por ese camino. No somos nosotros los que creamos los grupos o hacemos la propuesta, son las direcciones, son las inspectores, cargos por concurso y por llamado que nos habilitan, nos sugieren y nosotros avanzamos. Obviamente que cuidamos los recursos públicos y por eso estamos trabajando por crear grupos donde hay necesidades, donde hay estudiantes, donde hay docentes, donde hay infraestructura educativa y donde se piden. Entonces, en definitiva, estamos avanzando bien. Ahí tenían la palabra de Robert Silva. Hacemos la pausa. Tras la misma vamos a escuchar a José Olivera de FENAPES. Escuchábamos a Robert Silva y dentro del ámbito educativo, el presidente de FENAPES, José Olivera, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, llamó a la unidad de acción de los gremios educativos. Lo hizo en una actividad de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, donde marcó que ante un avance de algunos sectores sociales y políticos, ya sea en redes sociales, en prensa o en acciones políticas, están intentando sobre todo pegar al ámbito educativo, dice él, pero sobre todo a la representación gremial en el ámbito educativo. Vamos a escuchar lo que decía José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. A todas y a todos a redoblar el esfuerzo, como se ha dicho aquí en el marco de la unidad de acción, que además requiere el compromiso y un papel decisivo de nuestros académicos, de quienes además producen conocimiento, elaboran teorías y sobre todo tienen mucho para aportar en la búsqueda de algunas iniciativas que nos permitan recrear un programa de transformación social en ese sentido democrático y de justicia social. Y en ese marco creo que ADUR tiene en esa doble condición del saber, del actuar en el marco académico, pero también desde el compromiso de estar integrado a una clase, de aportar entonces elementos concretos que nos sirvan a todas y a todos en clave de desarrollo democrático, de profundización de la justicia social, de reforzar los conceptos de libertad que hoy están fuertemente cuestionados. Y si bien es cierto que no estamos hoy en el año 72 y han cambiado muchas cosas, también hay cierto que día sí y otro también reaparecen viejos conceptos que vienen a cuestionar esa perspectiva de desarrollo para nuestro pueblo. Por lo tanto, como han dicho las compañeras y los compañeros, es clave construir esa unidad de acción y así como ADUR estuvo en la primera línea batallando junto a nuestro pueblo hacia el 27 de marzo, estamos convencidos y seguros que lo seguirá estando en las futuras batallas que tenemos por delante y que son unas cuantas, empezando nada más ni nada menos que por la defensa de nuestra educación pública. Ahí tenían la palabra entonces del presidente de FENAPES y culminando un poco con el espacio que tiene que ver con la educación. Estuvimos conversando con Agustín Mazzini, que es el legislador del Frente Amplio del MPP en la Comisión de Educación y Cultura. Mazzini evaluó lo que fue la semana pasada, la comparecencia justamente de Robert Silva encabezando a la ANEP. También trajo a colación algunas de las cosas que dijo Gavito Soboli, integrante también de la conducción política educativa, en donde él manifiesta que de alguna forma o algunas preguntas no se respondieron, otras se respondieron a medias y las respuestas en algunas no conformaron. En ese sentido, Mazzini manifiesta que por un lado está el tema de los grupos, que allí tenían a Robert Silva hablando sobre esa situación y planteando la posibilidad de hacer llamados luego de Semana de Turismo. Para Mazzini no cabe dudas de que vamos a llegar a mayo y todavía se van a seguir conformando grupos por impericia de las actuales autoridades de la ANEP. Dijo que no podrían, a través de la tecnología que ya existe, no poder prever justamente dónde crear los grupos, cómo crearlos y estar a esta altura con grupos todavía sin haber formalizado. Y lo otro tiene que ver, nos decía Mazzini, con los auxiliares de servicio, porque se reconoce, sí, la faltante de auxiliares de servicio, pero nadie explica cómo se van a llenar esos cargos de auxiliares de servicio. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del MPP. Como bien todos sabemos, el comienzo de clases es un momento crítico para la educación porque se ven algunas dificultades de implementación y algunas estructurales Y bueno, en este caso teníamos una cantidad de preguntas, algunas fueron respondidas y otras nos dejaron dudas, no pudimos tener instancia de repregunta porque las autoridades tienen sesión. Pero, por ejemplo, tenemos dos tipos de dificultades genéricamente, una de presupuesto y otra de implementación. Se están formando nuevos grupos, nosotros entendemos que después de, en estos momentos donde existe la prospectiva, la inteligencia artificial, se podrían saber o prever con más eficacia la cantidad de grupos que se van a necesitar en cada año para no llegar a mayo a tener creaciones de grupos, que es lo que va a terminar ocurriendo. Y por otro lado, algunos presupuestales, como por ejemplo el tema de la alimentación, obviamente es un tema que nos conmueve a todos. El propio consejero Gavito nos decía que se ha ajustado por IPC, sabemos que los alimentos han crecido más que el IPC y que además hay más niños que están requiriendo alimentación, sin perjuicio de lo cual nosotros entendemos además que el lugar del comedor escolar no debe ser un espacio solamente para los niños que precisan comer porque no tienen en la casa, sino que sea un espacio de formación de comunidad educativa donde los niños que precisan y los que no coman juntos para así generar un nuevo espacio pedagógico. Así que en el otro sentido, otra preocupación que es siempre es permanente en la educación es la de los auxiliares de servicio, tanto en primaria como secundaria y en UTU. Bien, ellos nos plantearon, ahora, la dificultad de que hay una cantidad de cargos que están vacantes o que no existe el cargo, no hemos visto esos cargos generados ni en el presupuesto ni en la rendición de cuentas. Esperemos que todas estas necesidades económicas de mejor alimentación y mayores cargos aparezcan en la rendición de cuentas que viene. Ahí hay dos explicaciones, una que obviamente convence, sin perjuicio de lo cual se podría haber tenido mejores previsiones, que es que hay grupos demasiado poblados, ¿sí? Hay grupos muy grandes en educación secundaria y en UTU, incluso también en las escuelas y también en escuelas rurales. Y bueno, ese argumento en general pasa, que se dividen, viene un poco retrasada la situación para nosotros, debería haber sido antes. Y otra situación que a mí, por ejemplo, personalmente no me convence es que se nos plantea que, bueno, que hay grupos que después naturalmente se van achicando por deserción de los estudiantes. Creo que las autoridades de la educación deberían estar más preocupadas en tratar de retener a los estudiantes en el sistema educativo y no prever que vamos a hacer grupos grandes porque después los muchachos van a abandonar. Ahí tenían la palabra del diputado Mazzini de la Comisión de Educación y Cultura por parte del Frente Amplio. Cambiamos de tema, tiene que ver esto con el Parlamento Nacional, pero con el ámbito económico. La situación en este caso tiene que ver con el presidente de la Comisión de Hacienda, Álvaro Viviano. Estuvimos conversando con él en su despacho porque, como ustedes saben, comienza a surgir la idea de que el equipo económico no solo vaya a la Comisión de Hacienda, sino que el Frente Amplio le gustaría que fuera al Pleno de la Cámara de Diputados. Insisto que para lo único que tiene votos por sí solo el Frente Amplio es para interpelar a la ministra Bereche. En régimen de Comisión General necesita votos de otros partidos políticos, lo puede proponer, pero necesita votos de otros partidos políticos. Y también los tiempos, ¿no? Para una interpelación, un régimen de Comisión General, estamos hablando del mes que viene, mes de mayo, porque necesitan reuniones de la Cámara para poder hacer la solicitud formal y no están previstas, salvo que se cree una extraordinaria, pero ahí también necesitarían votos del oficialismo para generar una extraordinaria. No alcanzan con las firmas de la bancada Frente Amplista. Y la primera ordinaria sería la del 3 de mayo, que ahí es donde podrían estar solicitando la interpelación o no. Por eso creo que lo primero que se va a hacer es la citación de la Comisión de Hacienda, que ya está hecha y además que la coalición de gobierno considera pertinente que Economía esté concurriendo al lugar. Nos va a estar hablando Viviano de lo confuso que fue la situación, dice él, con el Frente Amplio a la hora del llamado, y creen o se cree que justamente ha tenido peso esta dualidad de criterio dentro de la fuerza progresista respecto a si era mejor que fuera la Comisión de Hacienda o que fuera directamente al Pleno de la Cámara de Diputados. Por otra parte, Viviano nos dijo que acompaña el tema de las medidas y que él cree que son medidas que deben ir sector por sector de forma quirúrgica, dijo, y no de forma general. Eso no quiere decir que no haya una política clara del gobierno respecto a cómo atender la crisis financiera, que es lo que denuncia Frente Amplio, y que se considera el equipo económico explicaría en esta comisión que preside Álvaro Viviano. Y Amplio tuvo ciertas desinteligencias en el funcionamiento de la comisión ese día, y no quedó. El Frente Amplio tuvo ciertas desinteligencias en el funcionamiento de la comisión ese día, y no quedó de manifiesto con claridad que eventualmente era lo que pretendía. En mi caso, que ejercía la presidencia, una y otra vez se le consultó y al final consintió si quería la comparecencia de las autoridades de gobierno a los efectos de expresar en la comisión, y así está dado en las actas, la opinión del gobierno en cuanto a estrategias, en cuanto a mecanismos de contención del alza de precios que estamos viviendo todos los días. Si hay un marco general o habrá eventualmente acciones puntuales que se irán dando a partir del disparo de distintos mecanismos, la carne por un lado, el pan por el otro. Bueno, cuando se le pregunta y repregunta al Frente, en definitiva, si quería hacer esa convocatoria, el Frente consintió. No obstante, en algún momento planteaba dudas que debatieron sus propios legisladores y terminaron resolviendo esta convocatoria, que nosotros, por supuesto, como gobierno acompañamos. Viviano, ellos hablan de parche, hablan de situación de la cual un día le plantean el IVA al asado, otro día le plantean el IVA del pan, que como que no hay una política unificada a nivel gubernamental de cómo atender el problema de los precios y de la gente. Es una cuestión muy dinámica, de permanente visualización. Hay que ir viendo sector por sector. Las intervenciones tienen que ser muy quirúrgicas. No necesariamente todos los rubros representan lógicas comunes a la hora de visualizarlo como eventuales factores que impacten en la inflación y en las necesidades primarias de la gente. Y en ese marco el gobierno se ha venido desenvolviendo. No obstante, hay una idea, hay unos pilares que son para los cuales le hemos consultado al gobierno y al propio Frente Amplio si es de su parecer que comparezcan las autoridades a expresar su plan, y en ese sentido van a venir. No podemos perder de vista que estamos ante una problemática general de inflación en la región y en el mundo, con países que están padeciendo muchas dificultades para controlarla. Hoy aparecieron datos de Chile, por ejemplo, que tiene un alza inflacionaria muy importante y un alza de precios difícil de contener, y no está siendo sencillo para el gobierno administrar esa lógica. No solo hay eventos que están dentro de la lógica de los commodities, como le está ocurriendo a Uruguay por el alza de los precios internacionales, también tenemos que ir manejando, por ejemplo, cómo subió el boleto en Montevideo, que eso sin estar atado al precio del petróleo, porque el mismo está afectado a un fideicomiso, hoy estuvieron al alza y el boleto montevideano tiene un impacto en la inflación muy importante. Bueno, hay que dimensionar todo eso, tomar decisiones con sensatez y madurez, y sobre todo la oposición, convocarlo a la calma y a la responsabilidad. No son temas menores estos, no es un tema solamente que esté ocurriendo en Uruguay, y por lo tanto requiere decisiones y acciones institucionales y de gobierno muy reflexivas. Por último, hablaba de aportes. Dentro de la coalición de gobierno aparecen distintos aportes y habrá que ver cómo simplificarlos y de alguna manera unificarlos. Cabildo Abierto, que pide, por ejemplo, un IVA personalizado a través de Perrone. En el Senado hacen planteo de ampliar la canasta. El Partido Colorado a través de Melassi también planteando la posibilidad, en este caso, de que sean más productos y que no sean por 30 días, sino por 90. ¿Cómo se puede conjugar todo aquí en el Parlamento? Hay que tomar todas las iniciativas, provengan de los partidos que componemos la coalición de gobierno, como también provengan de la oposición. Nosotros estamos abiertos a eso, lo hemos planteado desde un primer momento, y veremos, dentro del marco de las posibilidades que el país tiene, cuáles de ellas pueden ser ejecutadas. Bienvenida sea. Sí, tienen que ser incorporada en una lógica integral, que es lo que venimos planteando desde el primer momento, porque los rublos no responden en cuanto a la inflación y al impacto todos de la misma forma, requiere una intervención quirúrgica, y en aquellos casos que no sea posible, habrá que dar las respuestas necesarias a los promotores de las mismas y, y en definitiva que ellos tomen las decisiones políticas que entiendan. Pero todas aquellas propuestas que vayan siendo presentadas serán debatidas y analizadas en un ámbito de mayor responsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. El tema es ese, ¿no? Ver cuánto de esas medidas que se han ido acercando por distintos lados a Presidencia de la República finalmente llegan a plasmarse en un proyecto de ley o no. ¿Qué es lo que va a ir al Parlamento para ayudar a la ciudadanía con el tema precio? Es una parte fundamental, creo, y creo que la posibilidad de dialogarlo directamente con el equipo económico por parte de los legisladores va a ser fundamental para poder arrojar un poco de luz sobre eso. Hacemos la pausa, tras la misma vamos a hablar de Palasur con algún hecho curioso. Palasur, en relación a Palasur, ustedes no vamos a estar hablando otra vez del tema de las expulsiones de algunos legisladores como Rodríguez Simón de la Argentina y Troche de Paraguay, porque ya lo hicimos la semana pasada. Sé que algunos diarios lo están haciendo recién hoy, pero nosotros ya lo hicimos la semana pasada, ya lo explicamos, ya dijimos cómo iban a votar algunos, tuvimos nota con el presidente de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Internos, Conrado Rodríguez, quien justamente es la comisión que tiene que definir el tema. Nos dijo que seguramente va a haber dos mensajes hacia al plenario, uno pidiendo la expulsión y otro pidiendo que no. Él va a firmar la de que pide que no en relación a Rodríguez Simón. Hemos explicado también que esta comisión no ha podido resolver porque Brasil no se presenta. Ni los legisladores que pertenecen a Bolsonaro, ni los legisladores que pertenecen a Lula, y no dan entonces el quórum necesario para tomar resolución, y que finalmente va a ser el pleno del Palasur que establezca, más allá de los informes en mayoría y minoría de la propia Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, quien tiene que definir por dos tercios, por mayorías especiales, la expulsión de los dos legisladores o de uno de ellos o de ninguno, es el pleno del Palasur. Dicho esto, que es un poco un raconto de lo que ya hemos podido compartir con ustedes, tenemos que decir que se creó una subcomisión para el estudio de crímenes de guerra durante la guerra de la Triple Alianza. ¿Sabía usted, Isamendi, que se creó eso? Bueno, se creó entonces una subcomisión para el estudio de posibles crímenes de guerra durante la guerra de la Triple Alianza. Pedido esto por Paraguay, por el diputado Ricardo Canese de Paraguay. Un diputado que también, en temas internos, cuestionó fuertemente a la justicia de su país, que dice que está ayudando a aquellos que están avanzando sobre derechos de tierra de los indígenas en Paraguay, quedándose con lo que llamó tierras malhabidas, y dijo que la justicia está colaborando con aquellos que quieren avanzar sobre derechos de tierras de indígenas en su país. Vamos a escuchar lo que decía el legislador paraguayo. Nuestro país, porque hasta la Iglesia Católica se ha pronunciado oficialmente sobre este tema que atañe a miles de familias que han sido desalojadas en base a esta ley que se denominó por sus autores Zavala Riera. Es una ley claramente inconstitucional, pero bueno, está allí, y donde creo que va a ser muy importante que la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur se apersone en Paraguay a la brevedad posible, de manera a constatar in situ la conculcación de derechos humanos garantizados por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos. En el caso de las comunidades indígenas, presidente, las tierras ancestrales son imprescriptibles. Eso está establecido en nuestra Constitución, en los tratados de derechos humanos, pero pese a ello, se siguen desalojando comunidades indígenas. Entonces, imagínense lo grave que es que el Poder Judicial, en este caso, esté actuando como la mano larga de muchas veces tierras malhabidas, o sea, propietarios de tierras malhabidas, que en base a títulos falsos o falsificados están consiguiendo la expulsión, en muchos casos nada menos que de comunidades indígenas protegidas, no solamente por la Constitución, sino por tratados internacionales. Y de hecho, el Paraguay ha sufrido ya, el Estado paraguayo, condenas de la Comisión Interamericana, o mejor dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por violar este derecho a la tierra, que está garantizado no solamente para las comunidades indígenas, sino también para el campesino y, en el caso de los pobladores sin techo, el derecho a la vivienda. Yo me quiero referir, por ejemplo, para que se vea la magnitud, que es, no es solamente de ahora, hay 38 comunidades de la etnia Abá Guaraní Paranaenses, 38 comunidades, alrededor de 1000 familias, que fueron desalojadas por con motivo de la corrupción de Itaipú Binacional durante la dictadura de Alfredo Stroessner hace más de 40 años, y hasta hoy, señor presidente, hasta hoy no se le restituyen las tierras, a pesar de que había tratados de derechos humanos ya vigentes en aquella época que prohibían el desalojo, salvo que se les dé una tierra de igual cantidad e igual calidad. Y eso no ha ocurrido, al contrario, se los ha encimado en comunidad existente con una gravísima violación, no solamente ya de derechos humanos, sino un verdadero etnocidio, como recientes estudios así lo prueban. Así que esa situación ha tendido a agravarse, y por eso nosotros enfatizamos la importancia de que se realice esta audiencia pública en nuestro país. Pide una audiencia pública en este sentido y la participación del PALASUR, este legislador paraguayo Ricardo Canese de Paraguay, legislador de PALASUR, en su país por el avance sobre tierras de comunidades indígenas por parte entonces de ciertos grupos, dice él, con colaboración de la justicia paraguaya. Y además es quien pide además que se cree y se creó una subcomisión sobre crímenes de guerra o posibles crímenes de guerra durante la guerra de la Triple Alianza. También habló Humberto Costa, que es legislador de Brasil, en el PALASUR. Habló de corrupción en el gobierno de Bolsonaro, que dice sobre todo en el Ministerio de Defensa, con temas de compras y precios, se ha dado en los últimos tiempos. Vamos a escuchar lo que decía Costa, legislador brasileño. A los nuestros pares do PALASUR, los descalabros, los crimes que se repetem no Brasil pela ação do trágico governo do senhor Jair Bolsonaro. Além dos desrespeitos aos direitos humanos, além de uma condução criminosa do enfrentamento à pandemia, esse governo é alvo de várias denúncias de corrupção. Nesta semana, nós tivemos ontem a triste informação de que o orçamento do Ministério da Defesa, aliás, o maior de todos os orçamentos do governo federal, ele teve um desvio de recursos no valor de 86 milhões de dólares, algo em torno de 401 milhões de reais, para o atendimento de 11 senadores que são aliados do governo no parlamento e que, em troca, lhe dão apoio no Congresso Nacional. Caracteriza-se como um desvio de função da atividade militar, já que esses recursos foram utilizados para várias ações que nada têm a ver com o Ministério da Defesa, como asfaltamento de ruas e até mesmo a construção de uma capela funerária numa das cidades do interior de um dos estados da região norte. E o ministro da Defesa, general Walter Braga, que tudo indica será o candidato a vice-presidente do presidente Bolsonaro, é responsável direto por essas transferências. Por outro lado, também nessa semana nós tivemos uma denúncia muito grave de que ônibus escolares do Ministério da educação, do programa Caminho da Escola, criado nos governos do PT, tem uma licitação bilionária organizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para aquisição de ônibus rurais a preços superfaturados. São 150 milhões de sobrepreço, 158 milhões de dólares de sobrepreço, representando 54% acima dos valores estimados. Allí tenían al legislador brasileño denunciando desvíos por más de 86 millones de dólares en el Ministerio de Defensa, en el gobierno de Bolsonaro, y en relación al tema este de sobreprecios con el transporte escolar, unos 156 millones de dólares también allí de desvío en el gobierno de Bolsonaro, denuncia que se hizo en el Parla Suraki, que funciona aquí en Uruguay, como ustedes conocen. Nos vamos. González Asmendi, los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.